emborracha mi cabeza. Inunda mi corazón y emborracha mi cabeza. Mi interés es tan mortal cuando de besar se trata. Mi interés es tan mortal cuando de besar se trata. Tus besos me dejan mal cuando llego me arrebata. Tus besos me dejan mal cuando llego me arrebata. Ay, qué lindo es el amor de esa morena. Que si me faltan sus besos, mi alma sufre de pena. Dios le dé una larga vida. Marchita. Qué ricos son los besos de Teresa cuando besa. Qué ricos son los besos de Teresa cuando besa. Inunda mi corazón y emborracha mi cabeza. Inunda